innovar y ahondar. Si el cristiano quiere vivir una vida útil y victoriosa, debe profundizar cada día más y más sus conocimientos bíblicos. Para ello, le invitamos a escuchar al pastor Ernesto Uriegas, aquí en Cavar y Ahondar. ¿Qué tal, amigos? Otra vez me da gusto estar con ustedes para estudiar el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículos 5 al 12. Recuerda al chofer del que le hablé en el estudio anterior. Su camión remolque se volcó y él quedó atrapado e inconsciente dentro de la cabina que se estaba incendiando. El pastor que escribió de eso y algunos otros automovilistas se detuvieron. A pesar de la inminencia de una explosión, arriesgaron sus vidas para salvarlo. ¿Por qué? Porque lo veían a punto de morir, inconsciente de su peligro e incapacitado para salvarse. No podía hacer nada por sí mismo. Muchos hombres y mujeres a nuestro alrededor son como ese chofer. Su pecaminosidad y los pecados en que viven los han hecho insensibles ante su condición. Están inconscientes de que Dios ha decretado que la paga del pecado es muerte, que el alma que pecare, esa morirá. Caminan rumbo a la muerte eterna y no se dan cuenta ni de su peligro ni de su gran necesidad. Usted como cristiano necesita reaccionar. Usted conoce que la retribución para el pecado es muerte eterna, pero también sabe que el regalo que Dios ofrece a los hombres es vida eterna en el Señor Jesús. La historia que Marcos nos cuenta en este pasaje debe conmoverlo. Permítame leerle del capítulo 2, versículos del 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, los que habían traído al paralítico, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Nunca hemos visto tal cosa. Marcos nos dice aquí que cuando los hombres son llevados a Jesús, él atiende su gran necesidad. Tal vez primero debemos darnos cuenta ¿por qué los cristianos no somos más sensibles a la gran necesidad de los que nos rodean? Vea otra vez los versículos 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Aquellos cuatro hombres fueron muy sensibles a la necesidad material de aquel paralítico. Y nosotros, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, también somos muy sensibles a las necesidades materiales y, comparativamente hablando, somos poco sensibles a las necesidades espirituales. Supóngase que Jesús hubiera planteado la pregunta, ¿cuál es la necesidad más grande de ese hombre? ¿Cuál hubiera sido la respuesta? Si Jesús le hubiera planteado la pregunta a los amigos de aquel paralítico, le hubieran dicho, Señor, su necesidad más grande es que lo sanes. Por eso lo trajimos, nos tomamos grandes trabajos para traerlo hasta ti. Si Jesús se lo hubiera preguntado al paralítico, probablemente le hubiera dicho, Señor, mi necesidad más grande es que me quites la parálisis. Ten piedad de mí, sáname, Señor. Nosotros no somos diferentes. En nuestro siglo XX, si vemos a un hombre relativamente sano y relativamente solvente, que puede llenar la despensa de su casa, que puede ponerle gasolina al auto, que puede salir a divertirse de vez en cuando con su esposa, pensamos que es un hombre que se encuentra en buenas condiciones y nos olvidamos de su grave y gran necesidad. El Señor Jesús respondió ante ese paralítico con una perspectiva diferente a la perspectiva con que nosotros vemos a los hombres. El Señor Jesús opinó que la necesidad más grande de los hombres es la de ser perdonados. Por favor, vaya otra vez al versículo 5. Jesús le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. El Señor Jesús nos ve como somos. Somos criaturas para la eternidad. Dios nos hizo con un principio cuando nuestros padres nos gestaron, pero una vez que fuimos gestados en los vientres de nuestras madres, Dios nos dotó de una calidad de eternidad. Vamos a vivir para siempre y siempre y siempre. La Biblia dice que todos los hombres o mujeres vamos a vivir en muerte eterna o en vida eterna. Vamos a vivir en vida eterna si ponemos nuestra confianza en Jesús y por lo tanto Él nos perdona nuestros pecados. Pero si no es así, entonces vamos a vivir para siempre en muerte eterna, separados de Dios para siempre y siempre y siempre. Nuestra necesidad espiritual es más grande que nuestra necesidad material, por eso, porque somos criaturas dotadas de eternidad. Dese usted cuenta cómo Jesús estaba viendo a ese paralítico. Un paralítico perdonado, cuando muera, va a vida eterna y deja de ser paralítico. Así que su parálisis, aunque es significativa únicamente durante su breve estancia en este mundo. Pero en cambio, un hombre sano, no perdonado, va a muerte eterna, para siempre separado de Dios. Y aunque haya sido sanado de su parálisis temporalmente aquí en el mundo, permanecerá en parálisis espiritual por siempre y siempre y siempre jamás. Así que la necesidad más grande de los hombres es la de ser perdonados porque son criaturas con eternidad. Pero además Jesús podía ver la conciencia del paralítico. Yo no sé qué había en el pasado de ese paralítico. Tal vez había una vida de grave pecaminosidad. Tal vez aquel paralítico se debatía en una gran desesperación, inclusive de no poder levantarse para ir a buscar a algunas personas a quien había dañado para pedirles perdón o para hacer restauración. Pero Jesús podía ver la conciencia del paralítico. Él podía ver que tenía una gran necesidad de experimentar perdón. Y déjeme decirle, los pecados no pueden ser perdonados por ningún hombre. Únicamente pueden ser perdonados por Dios. Por eso, Cristo Jesús le dijo: Hijo, tus pecados te son perdonados. Con el conocimiento que yo tengo, amigo, si yo tuviera que escoger, si no pudiera tener ambas cosas, le diría al Señor Jesús: Señor, déjame enfermo, pero perdóname los pecados. Bueno, pues eso fue lo que hizo Jesús con ese paralítico. Le perdonó sus pecados. Bueno, tal vez se pregunta usted, pero ¿en realidad se los perdonó? Tal vez usted piensa, mis pecados son muy grandes. ¿Puede Jesús realmente perdonarme mis pecados? Los escribas que estaban allí cuando Jesús le perdonó sus pecados a ese hombre, francamente no lo creían. Ve el versículo 7, estaban diciendo dentro de sí mismos: ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Así que Jesús procedió a mostrarles que Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Vea por favor los versículos del 8 al 12. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, es decir, el Señor Jesús podía leer sus pensamientos en sus corazones. Y dándose cuenta de la manera en que estaban pensando, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? Esta pregunta no esperaba respuesta. Esta pregunta realmente es simplemente una pregunta retórica que quiere decir, no tienen razón de pensar así. Y para demostrárselos, les propuso lo siguiente, versículo 9. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Déjeme decirle, amigo, un charlatán puede pretender perdonar pecados, pero no puede sanar. Un charlatán puede decirle a un paralítico, tus pecados te son perdonados, y estará siendo blasfemo, pero no puede respaldar ese perdón con la sanidad necesaria para demostrar que ha sido sanado. Por otro lado, lo contrario es verdad. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. ¿Y quién puede quitarle la parálisis a un paralítico? Solamente Dios. Lo que Jesús estaba diciendo, el que puede sanar, puede también perdonar. Así que en el versículo 10 siguió diciéndoles, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La palabra de autoridad que lo perdonó es la palabra de autoridad que también sanó aquel paralítico, porque leemos en el versículo 12 que entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Jesús pudo sanar a aquel hombre y dejarlo ir en sus pecados. Recuerde, Él sabe a quién perdona y a quién no. Él es soberano. ¿Se acuerda del paralítico de la fuente de Betesda? Eso se encuentra en el Evangelio de Juan capítulo 5. El Señor Jesús lo sanó, pero no lo perdonó. Y cuando poco más tarde lo volvió a encontrar, lo amonestó diciéndole, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. El Señor no lo perdonó, siguió en sus pecados. Yo no puedo contestar a la pregunta, ¿por qué no lo perdonó? Yo no entiendo los designios de Dios, usted tampoco los entiende, pero sí puede ver a los hombres como Jesús los veía. Recuerde que a pesar de su prosperidad, a pesar de su salud, a pesar de su alegría, los hombres sin Cristo están perdidos para toda la eternidad. Independientemente de su apariencia, si no han confiado en Jesús, van a muerte eterna. Y tal vez ni siquiera se den cuenta de su gran necesidad. Tal vez son como aquel paralítico, que se encontraba totalmente incapacitado para hacer nada por sí mismo. Pero si usted los lleva a Jesús, Él puede atender a su gran necesidad, perdonando sus pecados. Me dio un gran gusto estar con ustedes otra vez, amigos. Dios mediante, nos vemos en nuestro siguiente estudio. Acabamos de ofrecerle un estudio bíblico que denominamos Cavar y Ahondar. Le agradecemos la atención prestada y le recordamos que el pastor Ernesto Uriegas volverá con otro capítulo cuando anunciemos Cavar y Ahondar. Hasta entonces.